bravo, picante como pocos, ¿no? General Francisco de Miranda, que Dios lo tenga en la gloria. Y una más sobre historia, porque la semana pasada, charlando con Mara Espasande, de la Universidad de Lanús, del Instituto Ugarte, hablábamos que en 1816, cuando aquí se declara la independencia, en realidad, digamos, muchos procesos revolucionarios estaban yendo para atrás. Uh-huh. De hecho, acá no se aseguró nada. Después, bueno, fue la campaña del Libertador General San Martín. Pero sí estaba la República Negra de Haití. Hay quienes estudian la Revolución Francesa en clave haitiana, que dicen que en realidad mucho de lo que pasaba en Francia tenía que ver con las ideas revolucionarias de Haití. Y claro, cuando uno estudia que Europa iluminó al resto del mundo, nosotros tenemos una, digamos, una crianza y un estudio, los planes de estudio son muy eurocéntricos, ¿no? De hecho, vos salís de la escuela secundaria, ni que hablar de la universidad, y no sabés nada de China, sabés muy poco de lo que pasó en Asia, de África, casi como que hasta en la cuestión informativa, ¿no? ¿Qué pasa en África? Hay una interesante nota en el portal de la radio, porque la semana pasada se habló aquí en Gráfica sobre la realidad africana, sobre todo en Mozambique, de lo que está pasando con el coronavirus. Pero bueno, todo es Europa, y fíjate que si vos mirás las dimensiones, a nivel mundial, en territorio y en población, es la minoría Europa. Pero claro, es el continente que logró la globalización, ¿no? Porque es el que salió de las fronteras, conquistó América y, bueno, la historia que ya conocemos. Ahora, cuando hay investigadores que te dicen, mira, hay tal fuente, que es justamente desde donde se hace la historia, que demuestra que hay ideas que se venían discutiendo ya en Haití, en América, y que influyeron de manera determinante a esa Francia revolucionaria. Bueno, la dejamos picando porque ya habíamos charlado con Mara que vamos a retomar Haití. Uh-huh. La historia de Haití, que si uno ve hoy los sufrimientos de ese gran país de nuestra América, que recordemos está en la misma isla que República Dominicana, en el caso de Haití, de colonia francesa y dominicana de lo que es España, porque también el Caribe estuvo mucho más disputado, ¿no? En el Caribe vos tenés colonias, bueno, holandesas, francesas, inglesas, españolas, y donde también fueron cambiando de mano. Claro, colonias que empezaron siendo españolas, claro, y pasaron a ser colonias inglesas. Así que bueno, por eso me parece que vale pensar en Haití y también hace un poco el eje informativo ahí, Manu. No, un comentario sobre Haití, reconocerle la importancia de la República Negra, como se la conocía en su momento, en la liberación de Latinoamérica. Vos lo decías, pero sin el apoyo militar de Haití, Bolívar no podría haber regresado de su exilio en las Antillas y finalmente terminar, digamos, en el conocido como Abrazo de Guayaquil, consumando la revolución latinoamericana. Le debemos a Haití casi la independencia latinoamericana. Sin ese apoyo no se podría haber hecho la independencia del norte de Sudamérica, ¿no? Así que aguante Haití. Bueno, tenemos una película para ver, para recomendar. Está en cine.ar. Escuchemos el tráiler, Manu. Antes que nos invadan los colonizadores, no tengamos toda una sola tierra. No había separación ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola bellera, donde podíamos correr y caminar. Y a eso, bueno, volver a recuperar la libertad. Para los caray, democracia, para nosotros la libertad de pensamiento, el buen vivir, y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer, qué es lo que tenemos que hacer. Hoy los que nos quieren imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora es Fondo Monetario. No queremos que nos vuelvan a llevar por delante como nos habían llevado, y que nos hagan llorar, y que nos hagan humillar. Ya demasiado nos humillaron. Ya no me voy a llamar. Esto es lo que son. Y esto es lo que soy. Transgresora. Nueve y 18 minutos. Ahí está la película de Cintia García, que van a encontrar los testimonios de Horacio Verbisky, de Eugenio Zaffaroni, de Elizabeth Gómez Alcorta, de las compañeras de militancia y de la propia Milagro Sala. Una buena herramienta como para dar la discusión política sobre lo que viene en las causas tanto de Milagro como de otros compañeros que están presos políticos, como es también el ejemplo de Luis de Lía. Tema del Poder Judicial que no está saneado para nada. Y un documental del que vamos a seguir hablando en los próximos días. Lo recomendamos en cine.ar, que es gratuito. Bien, uno se tiene que meter en el portal, se registra y ahí puede acceder a las películas. Hay estrenos, hay películas también históricas y documentales. Hay muy buenos materiales y también algunas series, como por ejemplo Fantasmas de la Ruta, ¿no era, Manu? Sí, Vengadores del Asfalto, según mi versión. Fantasmas de la Ruta, sí. Del querido Celestino Campuzano, uh-huh. Un director de cine bien, bien argento y bien del conurbano. Así que bueno, esa es la recomendación que queríamos dar. Y ahora sí, le damos la bienvenida a María Rizzo. María Rizzo es médica veterinaria. Ella es maestranda en Desarrollo Regional y Políticas Públicas de Flaxo. Y directora del centro, codirectora del Centro de Estudios Agrarios. Ella escribió un artículo que ha tenido muy buen impacto en el portal de la radio. Poblar es gobernar. ¿Solo los silos o silos solos? ¿Qué tal, María? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buenos días a vos y bueno, a toda la audiencia, a todos los que están escuchando esta mañana. ¿Estás, sos de Mendoza? Estoy acá en San Rafael, Mendoza, sí, así es. ¿Cómo está con la situación? Un poco de frío, pero bien. Allá, contanos un poco, hacernos la previa de cómo está la cosa en Mendoza con la pandemia. Bastante tranquila, por lo menos acá lo que es en San Rafael está, bueno, no hay circulación comunitaria, o sea que nos estamos manejando con bastante flexibilidad. Se sale por número de documento, pero en términos generales hay movimiento, los comercios están, bueno, con todo el protocolo que se necesita para poder atender. Así que, por lo menos acá lo que es el sur tiene su propio movimiento y más o menos se va sobrellevando. Uh-huh. Con las implicancias económicas que se conlleva, digamos, ¿no? No está ajeno a todo lo que pasa en el país, pero bueno. Dentro de todo se va manejando. Quiero que charlemos de tu artículo, porque vos tomás la palabra de, bueno, uno de los que ha escrito la Constitución Argentina, hablamos de Juan Bautista Alberdi, que tenía, bueno, una de sus frases más conocidas es poblar es gobernar. Y de alguna manera, esto lo escuchaba Máximo Kirchner, en una de las, creo que fue en una de las primeras sesiones en la Cámara de Diputados, si no fue la primera que se hizo con esta virtualidad, ¿no? O semi-virtualidad, porque hay algunos diputados que sí están presentes, que él hablaba de la paradoja argentina, o no sé cómo llamarlo, de que estemos todos amontonados, la mayoría de la población, en las ciudades y después la tierra. ¿En manos de quién está? Es la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿O por qué hemos poblado de esta manera la tierra argentina? Y después también introducís en una gran política que hubo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue frenada por el macrismo, que era de investigar qué pasaba dentro de los campos a nivel laboral. Contanos un poco. María. Sí, te escucho. No, bueno, que nos cuentes un poco de la idea, digo, porque tiene que ver justamente con cómo poblamos nuestro campo, ¿no? Sí, bueno, un poco ahí en el artículo lo que contamos en relación, digamos, a la política desarrollada durante el 2011 al 2015, que tuvo que ver con un despliegue bastante importante que hizo el Registro Nacional del Trabajador y el Empleador Agrario, que tenía que ver con, bueno, con esta cuestión de registrar e incorporar a los trabajadores agrarios, que son, digamos, los sujetos más vulnerados dentro de lo que es el modelo agroindustrial argentino, ¿no? Sí. Y un poco lo que vos mencionabas tiene que ver con esto, quiénes concentran esa magnitud de tierras y qué pasa con esos trabajadores que no pueden ser incorporados en lo productivo, y si son incorporados, las condiciones en las cuales son incorporadas, digamos, ¿no? Y un poco contar qué fue lo que se hizo desde el RENATEA me parece interesante, porque si no existe un relato hegemónico, un relato que, bueno, muchos lo mencionan desde el odio, pero claramente representa un interés que nada tiene que ver con lo que se vino desarrollando anteriormente al gobierno de Macri, y que tiene que ver un poco también con la visión de inclusión del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Que me parece que eso también es importante de ponderar y de decirlo. Así que un poco es eso lo que intenta decir la nota, ¿no? Bien. Acá hay un fragmento que vos decís que si tomamos el censo 2010, recordemos que este año se tendría que hacer el censo, uno entiende que por lo que está pasando se va a postergar. Pero bueno, tomando esos datos, la población total de la Argentina es de 40,1 millones de habitantes, de los cuales 3,4 millones de personas habitan zonas rurales, estimando una tasa de participación laboral del orden del 40%, los laburantes rurales serían aproximadamente 1,3 millones de personas. ¿Qué nos dicen estos datos, digamos? Y también después te pregunto sobre si están registrados o no, que es también lo que hacía el Renatea. Claro. Mira, a mí me tocó realizar el Censo Nacional Agropecuario del 2018 y así, digamos, en resultados preliminares lo que se podía ver era una alarmante, digamos, situación de disminución de producción en hectáreas. Y eso conlleva, obviamente, a la desaparición del trabajo y del trabajador agrario, digamos. Claro. Que ahí un poco en la nota se menciona que, sacando números, aproximadamente serían un total de 200.000 trabajadores los que hay en este momento de forma activa, uh-huh. O de por lo menos de los que se pudo contabilizar desde el censo, ¿no? En términos de resultados preliminares. Claro. Entonces, me parece que es importante mencionar, y creo que con ahora que está en boga, digamos, o en agenda, la importancia de discutir el modelo agroindustrial en Argentina, porque los números están siendo bastante, por lo menos deberían llamar la atención, de cómo se ha modificado la matriz productiva y cómo se ha concentrado la producción, y solamente se habla de la zona núcleo, cuando nuestro país bien sabemos que es muy diverso en términos productivos y que existen economías provinciales también profundamente rotas, si se quiere, debido a la política financiera que ha llevado el último gobierno en estos 4 años, ¿no? Sí, el macrismo fue muy muy dañino. Ahora, uno piensa, 200.000 laburantes nada más en el campo argentino, tiene que ver también con esa matriz donde lo hace toda la máquina, digamos, es una forma de producir también la tierra. Sí, también, por supuesto que sí, que viene de la mano, digamos, de un avance tecnológico muy importante dentro de lo que es la producción, ¿no? Dentro de lo que es el modelo agroindustrial. Eso sin duda, pero también ha hecho crecer determinadas economías y ha ido, digamos, destruyendo otras. Y bueno, eso hace que un poco lo que mencionabas más temprano cuando empezábamos la entrevista, de qué pasa con esa población. Y esa población se concentra en los grandes cordones urbanos. Sí. Uh-huh. Y genera desigualdad, genera pobreza y se agudizan un montón de problemáticas que tienen que ver con la falta de trabajo y la falta de oportunidades para la población, ¿no? Uh-huh. Y también perjudica la naturaleza y esto obviamente el hábitat y las condiciones de vida climáticas, digamos, ¿no? Hay toda una cuestión que la pandemia pone en discusión hoy, que es, bueno, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Uno piensa, por ejemplo, en los desmontes en Santiago del Estero, entre otras provincias, porque, claro, lo que se va haciendo es lo que se llama, se va corriendo la frontera agropecuaria. Entonces, donde antes había vacas, ahora hay soja, y donde antes había monte, ahora hay vacas, ¿no? Sí, definitivamente. Es un modelo sumamente destructivo para la naturaleza y, sobre todo, para la sociedad, digamos. Porque es completamente exclusivo y además concentra, digamos, lo que es las tierras principalmente, y no da oportunidad, digamos, que un poco lo que también me parece esta situación de Vicentín, esta situación que se pone sobre la mesa de la comercialización, ¿no?, de granos en Argentina, tiene bastante que ver con ese modelo de exclusión, que lo que ha hecho fue, digamos, producir para especular y no producir para alimentar. Me parece que hay una gran diferencia ahí. Entonces, se acumula grano para utilizarlo para la especulación financiera, y eso no claramente me parece que ha llegado a un límite donde por lo menos deberíamos tener la oportunidad de debatirlo, ¿no?, los argentinos. Claro, el tema del silo tiene que ver sobre todo con las especulaciones, y se guardan los granos para ver cuándo se venden. Sí, es una herramienta, en términos productivos, tecnológica muy importante, porque